Algunos historiadores y analistas políticos están buscando los paralelismos entre la situación de hoy día y la de 1914, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial. Pero como lo hacen despreciando la ciencia del marxismo, a la que dicen descalificar como ciencia porque el materialismo dialéctico no esconde que sirve a los intereses del proletariado, aunque no tienen la honestidad de reconocer que el marxismo exige que al examinar cualquier problema se parta de los hechos objetivos y se formulen los planteamientos sobre la base del análisis de estos hechos. Dicen estos historiadores y analistas políticos que la gente de aquella época, como la de hoy, marchaba como sonámbulos hacia la gran catástrofe de la guerra, advirtiendo que la diferencia entre la Primera Guerra Mundial y una tercera sería que esta última sería termonuclear y arrasaría con la humanidad. Este planteamiento refleja una parte, pero no toda la realidad, ya que oculta, resultando un análisis unilateral, por tanto, que en aquel periodo, como en el actual, y es donde realmente descansa el paralelismo entre la Primera Guerra Mundial y una tercera, se caracterizó y se caracteriza hoy el periodo previo a las mismas, en que ambos, aquel se desenvolvió y este se desenvuelve en medio de la crisis universal del imperialismo, y en la que en ambos casos se destaca como el rasgo fundamental que caracteriza el periodo, sí, incluso un siglo después de la Primera Guerra Mundial, la crisis del sistema colonial y neocolonial del imperialismo, con la ventaja en nuestro tiempo de que después del triunfo de la Primera Revolución Socialista, producido en medio de la Primera Guerra Mundial, y de que tras ese triunfo se conformara el primer Estado Socialista de Obreros y Campesinos, la Unión Soviética, este hecho le arrebató para siempre al imperialismo toda posibilidad de recuperación en lo adelante. La guerra imperialista llamada Primera Guerra Mundial impuso un cambio radical gigantesco en la vida de los pueblos, naciones y en particular en la vida de la clase obrera internacional, pues esta guerra imperialista condicionó la primera revolución socialista triunfante, revolución que dio a luz el primer país socialista del mundo dirigido por la clase obrera, clase que junto a estamentos de otras clases de trabajadores como los campesinos pobres, descartó el capitalismo como régimen económico-social y al arrancarle el poder del Estado a los explotadores capitalistas burgueses y terratenientes, esta alianza de trabajadores adoptó el socialismo proletario como sistema económico-social sobre el que sustentaría su gobierno, demostrando ambos acontecimientos que el imperialismo es sin duda alguna la antesala de la revolución socialista al dejar al descubierto un factor nuevo y que lo identifica y describe Lenin, y que no es otro que la ley del desarrollo desigual de los países capitalistas, la que rige como ley dominante bajo las condiciones del imperialismo desarrollado, y es la causa de la inevitabilidad de los conflictos armados, el debilitamiento general del frente mundial del capitalismo y la posibilidad de la victoria del socialismo en algunos países por separado, como fue el caso del surgimiento del inmenso país soviético, un país cuya sola existencia revolucionó el mundo, al estar colocado entre el frente de la explotación financiera del mundo, por un lado, y el teatro de la opresión colonial por el otro lado. Y demostró que Lenin tenía completa razón cuando, enfrentando al traidor Trotsky, decía que la victoria del proletariado en un solo país es un caso típico, que la revolución simultánea en varios países solo puede darse como excepción rara. La clase obrera y su partido, el Partido Comunista, dirigiendo el nuevo tipo de Estado, el Estado Socialista, que encabezó el país constituido por Rusia y las naciones que antes de la Revolución de Octubre de 1917 formaban parte del Imperio Zarista como naciones sometidas, con la Revolución, que descartaba el capitalismo como sistema económico social en Rusia, decidieron formar, junto a ella, junto a Rusia, y a partir de un régimen que les reconocía su derecho a la autodeterminación, el primer país socialista del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética, derecho este de la autodeterminación que ni con la desaparición de la Unión Soviética ha podido ser desconocido formalmente y es hoy por hoy la reivindicación con la que se abre camino la Revolución Proletaria Mundial al estimular el movimiento revolucionario en todas las colonias y países dependientes sin excepción, circunstancia que es muy importante para el proletariado en el sentido de que mina en sus raíces las posiciones del capitalismo, convirtiendo a las colonias y a los países dependientes de reserva del imperialismo en reserva de la revolución proletaria. Y sobre todo, después del asalto y destrucción de su primer bastión de lucha, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. En el proceso de construcción del socialismo, el primer país socialista, la Unión Soviética, en apenas 22 años, de país agrícola fue transformado en una potencia industrializada, movilizando a las amplias masas populares de los obreros y campesinos pobres que mostraron su capacidad para dirigir, gobernar y construir una nueva sociedad sin explotados ni explotadores. Se desarrollaron, crecieron y florecieron en beneficio de las masas populares, las fuerzas productivas, y se elevó el nivel de vida, las condiciones de trabajo, la cultura y la ciencia en el seno de las masas trabajadoras como nunca antes había podido ser. Y cuando en 1928-29 se inicia la economía socialista planificada, el primer plan quinquenal, punto de partida de la socialización de la economía de la Unión Soviética, mediante la cual el Estado controlaría a partir de entonces toda la actividad económica y establecería las directrices a seguir, tanto en el sector industrial como en el sector agrícola, y cuyo objetivo era librar a la Unión Soviética del atraso económico, dotarla de un fuerte potencial industrial y hacerla agrícola y militarmente suficiente, actividad económica que se proyectó en periodos de 5 años, llamados planes quinquenales, en ese mismo año de 1929, las potencias imperialistas, las que ganaron la Primera Guerra Mundial, sufrían los estragos de la crisis del capitalismo y una de las crisis más prolongadas de las que este ha sufrido, la llamada Gran Recesión. Sin duda alguna, la Revolución de Octubre marcó el inicio del fin del capitalismo, pues con ella quedó demostrado cómo el socialismo liberaba las fuerzas productivas ya socializadas de las relaciones sociales de producción que al permanecer privatizadas, esta privatización obstaculiza su desarrollo y estableciendo en su lugar relaciones sociales de producción también socializadas, liberaba las fuerzas productivas potencializando su desarrollo. Quedó demostrado con ambos acontecimientos que el imperialismo es una fase histórica especial del capitalismo porque económicamente es capitalismo monopolista, lo que es el opuesto a la libre concurrencia esencia del capitalismo, siendo por esta misma razón capitalismo en descomposición y agonizante, ya que no puede completar la socialización de la producción con la correspondiente socialización de las relaciones sociales de producción, convirtiéndose en retranca del avance y desarrollo de las fuerzas productivas. En otras palabras, el monopolio capitalista no se puede completar eliminando a los competidores, que es la esencia del monopolio. En el imperialismo, la libre competencia cede su lugar a la competencia entre los monopolios, mientras el socialismo libera las fuerzas productivas socializadas de la camisa de fuerza que es la libre competencia. Al socializar las relaciones de producción, la producción crece no por el estímulo de la competencia en amasar plusvalía, es decir, de producir mercancías, sino por el estímulo de satisfacer las necesidades sociales en todos los órdenes, que fue lo que sucedió en la Unión Soviética con la Revolución de Octubre de 1917, convirtiéndola de país atrasado y pobre en una potencia mundial. Cuando estalla la Segunda Guerra Imperialista Mundial, ya la clase obrera y su partido, el Partido Comunista, dirigiendo el Estado de la Unión Soviética, el primer país socialista, en el proceso de construcción del socialismo, había transformado a la Unión Soviética en la única potencia capaz, material e ideológicamente, de detener la agresión del eje de los países potencias imperialistas fascistas encabezados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y de manera decisiva determinó la derrota del fascismo. Y al mismo tiempo, como potencia socialista victoriosa, aceleró la descolonización capitalista del mundo, imponiendo el principio de la autodeterminación como un derecho de todos los pueblos y naciones, y consolidando el campo socialista al multiplicarse por todo el mundo, siguiendo su ejemplo, las democracias populares y socialistas y las luchas antiimperialistas y de liberación nacional. La burguesía, órgano del capital, no tuvo más remedio que pintarse de socialista para engañar ante la evidente superioridad del socialismo sobre el capitalismo. El revisionismo contemporáneo de los tiempos actuales ha sido su camuflaje en el campo de batalla de la lucha de clases. Y con este caballo de Troya, terminó asaltando de nuevo el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en la época inmediatamente subsiguiente a la muerte de José Stalin como jefe comunista revolucionario del proletariado. A partir de aquí, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, fue paralizado el desarrollo del socialismo hasta desmantelar a la Unión Soviética. El capitalismo monopolista de Estado es la preparación material más completa para el socialismo. Pero el capitalismo monopolista de Estado sigue siendo sin duda capitalismo. Los reformistas burgueses lo llaman socialismo a fin de negar la revolución socialista. Y es en el monopolio donde se encierra lo más fundamental de la apreciación teórica del capitalismo moderno hecha por Lenin, es decir, del imperialismo. Dejando demostrado que económicamente el imperialismo es el capitalismo monopolista. Y de aquí se desprende su condición de capitalismo en descomposición y agonizante. Y no es casual que esos mismos reformistas burgueses y oportunistas hablen de imperio en lugar de imperialismo. Considerando obsoletos los planteamientos de Lenin al respecto y pretendan reducir lo que llaman imperio al armamentismo y las guerras, como lo hiciera el comprobado agente pagado del Departamento de Estado norteamericano, Juan Bosch, con el mamotreto, que por cierto no tenía nada de original suyo, del pentagonismo sustituto del imperialismo. Como se ve en la historia burguesa, muchos son los hechos que se ocultan y las teorías que se inventan para pretender que las masas trabajadoras de hoy no se den cuenta de que sus enemigos son todos aquellos que están confabulados con el imperialismo, sus monopolios, mineros y de todo tipo, y su capital financiero. Y no son otros que los burócratas gubernamentales que ocupan los organismos del Estado impuestos por el régimen oligarquía al que les sirven, como son los casos de los gobiernos dominicanos como el actual, que entrega a monopolios mineros canadienses norteamericanos la explotación de oro sin importarle que con ello se ponga en peligro la existencia misma del econicho natural que alberga a la nación dominicana, la burguesía exportadora y la clase de los grandes terratenientes, quienes también se postran a los monopolios imperialistas sacrificando el bienestar de la población nacional dominicana, y el sector reaccionario de la intelectualidad, cuya vocinglería taimadamente engañosa la difunden a través de su prensa mediática escrita, radial y televisada, y en el caso de la República Dominicana en particular, subordinada a la Iglesia Católica y su Vaticano, y por eso justifica el parasitismo que desangra el Estado Dominicano y con él a toda la población, y justifica toda la superstición y atraso que auspicia, y todos en conjunto justifican los planes antinacionales de haitianización de la nación dominicana que encabeza como táctica del imperialismo para imponer la depredación de sus monopolios sobre nuestra nación. Luz más luz.